siente desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y voy a Radio Nicosia. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¡Que viva la locura! Pario errada, la vinguda diagonal, la vinguda paralela en la ronda litoral. Metro Caribe, ping, ping, curto hospitales, paquita, la rabiosa toca en sala, sala, mambra. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Radio Nicosia. Bona tarda, dimecres més amb tots vosaltres. Bé, avui el tema de la setmana és el treball i tindrem com a convidat a l'Orlan Mena, que és un historiador que ens explicarà una mica com ha anat evolucionant el concepte del treball al llarg de la història. Tindrem també una intervenció musical, Quilòmetro, i ens vindrà també la professora de ioga, Montse, que és la professora d'un dels tallers que fa Radio Nicosia. Coordinaré amb la Mariajo. Hola, bona tarda. Actriu teatral, entre d'altres coses. Bueno, ara no estic fent teatre, però sí que vaig fer-ho, sí. Tu també. Sí, jo vaig durar molt poc, però bueno, en principi tenim també, bueno, doncs participaran com sempre amb nosaltres el David, la Tània, la Betlem, el Santi. Hola, bona tarda. La Maria. Hola, Radio Colifata. La Sílvia, el Nacho 1, el Nacho 2, la Lua, la Lluïsa. I bé, si voleu participar també, qualsevol ens voleu trucar per participar sobre el tema de la setmana, el telèfon de Radio Nicosia és el 93 317 7366. Una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en en el corral. Sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. ¿Oyes voces? Tranquilo, si salen por la radio son las nuestras. Son 10 años voceando y ahora les ponemos música. Hola, bona tarda de nou. Bé, començarem amb les intervencions dels companys sobre el tema de la setmana. Jo al principi tinc un petit escrit que diu així, no? sobre el treball. No? Diga, avui parlarem del treball. Amb la presència de l'historiador Orlan Mena donarem una visió històrica al concepte de treball que ha anat variant al llarg de la història. De fet, en les societats primitives, aquest concepte no existia com a tal, com el coneixem ara. La millora en la qualitat de vida ha establert el concepte de treball com a obligació per sobreviure i alhora, dintre del sistema capitalista on vivim ara, mantindre la roda del consum que manté viu el sistema, creador infatigable de necessitats, moltes de les quals són purament artificials. Avui en dia és un concepte competitiu i moltes vegades és treballar en condicions precàries, sense oblidar el nombre ingent de persones que estan a l'atur sense possibilitat d'accedir al mercat laboral. El treball dignifica l'home? Contribueix a la seva realització personal? O només engreixa les butxaques dels grans especuladors mentre la riquesa es concentra en poques mans? Doncs, bueno, d'això parlarem avui. Aprofundirem amb el concepte de treball. Paso a Santi con su reflexión sobre el trabajo. El trabajo, reflexión. El tema es la falta del medio de vida, derecho inalienable de sustento y pagos de facturas, deudas contraídas por hipotecas, préstamos varios, rentas y derecho en común a la sanidad, educación de los hijos y protección social. La autorrealización viene después, la da la carrera que hemos estudiado o profesión que hemos adquirido, el currículum que aportamos y la tradición familiar. El trabajo que desarrollamos por necesidad, estatus, cultura, habilidades. Los derechos y deberes que contraemos al trabajar cada vez menos. Antigüedad, derecho a manifestación, la consecución de una pensión a la jubilación. A veces los salarios que se dan en los trabajos están por debajo de la preparación, nivel cultural, etcétera. Se centran a las buenas oportunidades o la picaresca o pactos entre jefes y los asalariados de mucha antigüedad en la empresa o centro de trabajo. Las entrevistas personales o impersonales para la selección o preselección de candidatos con fuerte tendencia al cinismo. En las entrevistas psicotécnicos pueden preguntar: ¿qué quiere ganar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Y qué está dispuesto a hacer? También, ¿Cree usted en Dios? Para una selección en un puesto o en una profesión que podríamos llamar liberal o flexible, como autónomo o no. Una persona puede decir, yo no sé si creer o no, pero te digo una cosa, algo hay, llámalo Dios o energía de la buena. Otra pregunta que a veces incomoda, ¿estaría dispuesto a trabajar horas extras fuera de las horas de trabajo y puede que sin que se las paguen? Y finalmente, ¿se echaría novia o novio en alguno de sus compañeros de trabajo? A lo que se puede responder, puede, pero sí, sin montar pollos y fuera de las horas de trabajo. En fin, se podían escribir enciclopedias o simplemente y llanamente contestar no. A Schumann, Robert Schumann, le volvieron loco, pero no, él era músico. Y como él dejó escrito, allá donde no llegan las palabras, llega la música. Siempre como el viento de aquí pasa, o en cualquier camino que no haya huella, y entre tanto a veces paso a mirar el infierno que puede ser esta tierra. Vamos. Si es capricho miente en pasar de guerra, ay cholita mía, que te voy a contar. Si es tu cielito el que llora de pena cuando ve la cosa que va tan mal. Esperanza ara, arrel de la intervenció del Santi, el Martí comentava que també sobre una reflexió respecte del fet de que es passen moltes hores a la feina i, clar, hi ha molta gent que pràcticament el seu entorn de relacions es mou exclusivament en aquest àmbit, no? Podem parlar amb el transcurs del programa i ara la Tània nos querías hacer una reflexión también, ¿no? Respecto. Sí, claro. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo Santi, voy a hablar una cosa que hizo Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Cuando fue ministro de Trabajo, inventó la Ley 100 y desestabilizó la clase obrera colombiana. Cuando fue presidente de Colombia, permitió la inversión extranjera en nuestro país a cuestas de nuestro bajo salario. Eso era lo que quería decir. Gracias, Tania. Ahora es cuando entras en el universo Nicosía. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, no, no, no, y eso te hace menos. Porque la vida es una y déjate querer, sí, y que así pasen los años. Porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras siempre se unen. Libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena siempre se encuentra. Bueno, Bueno, y ahora le damos el turno a Nacho a ver qué nos tiene que decir sobre esto del trabajo. Hola, hola a todos. Bueno, yo quería hablar sobre cómo está planteado el trabajo ahora, ¿no? O sea, en la época medieval el trabajo estaba planteado en el cual tú tenías una clase social y tenías tu puesto en la sociedad, y tu trabajo y tu dinero, tu seguridad. Y ahora el trabajo está en teoría responsabilidad de los trabajadores, el encontrar trabajo, el sobrevivir en el trabajo. Y creo que es una situación en la cual pues el trabajador está sobreexplotado, porque se le encarga de sobrevivir bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y entonces el papel del empresario es simplemente pues recaudador, es como un señor feudal que está recaudando el dinero y el trabajador está pues allí rompiéndose los cuernos por conseguir mantener su trabajo y la empresa, ¿no? Entonces yo creo que eso influye a las relaciones personales y a las relaciones sociales que tenemos ahora y hoy en día, que pues hay un extremo individualismo que viene fomentado por ese capitalismo salvaje que es la instauración de la responsabilidad de la economía en el trabajador, ¿no? Creo yo. Bueno, es mi opinión. Lo que comentábamos de la competencia. Sí. Personas más que la cooperación, ¿no? O sea, el sistema fomenta un poco esto. De todas maneras, en relación a lo que comentabas, el tema medieval o... Claro, no voy a defender el sistema, ¿no? Pero de hecho, tampoco es malo el hecho de que en principio pueda haber un intercambio social. O sea, que puedas acceder a otro nivel social, sí, trabajando, que en aquellos momentos estabas muy determinado, pues, y no te podías mover de donde estabas, ¿no? En este sentido. Ya. Yeah. Sí, no digo que la, pero que a nivel psicológico el trabajador antes pues no tenía el estrés que tenemos ahora, porque antes era pobre pero sabía que comía cada mes. Pero y cada vez con contratos de más corta duración. Y ahora qué pasa, ahora resulta que tienes que ser tu emprendedor, primero emprendedor. Para buscarte la vida, o sea, buscarte un trabajo, reinventarte. O sea, y no hay ningún tipo de responsabilidad en los empresarios de crear trabajo, crear oportunidades. Y no tendría que haber cursos para crear empresas que crearan marcos de oportunidades para los trabajadores. No se les obligara a reinventarse, a ser emprendedores. Parece que culpabilizan al trabajador de su situación, ¿no? Tienes que tener una gran capacidad para venderte a ti mismo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, es como te has de vender, es lo que tú dices, Xavi, te has de vender, ¿no? Y al final llega un momento que el sistema mismo no da para más, o sea, o hay una redistribución de la riqueza y del trabajo, o con el sistema actual... No funciona. Bueno, es interesante también esto que plantea Nacho, porque me hace pensar en que, claro, ahora trabajamos, en un momento se trabajaba directamente, ¿no? Uno trabaja la tierra para producir un alimento. En definitiva, nos hemos olvidado que en realidad trabajamos para comer. También hay quien trabaja porque le gusta, etcétera. Sería como otra cosa, pero pensemos en que uno trabaja también para comer, alimentarse y para poder sobrevivir, ¿no? Como que antes había una relación directa. Era difícil quedarse sin trabajo. La tragedia podía ser que ese año la cosecha no funcionase. Sí que había ansiedades y uno dependía del factor clima, por ejemplo. Pero hoy, claro, alguien se queda sin trabajo y no puede irse a cultivar la tierra para darle alimento a sus hijos, ¿no? Es como que se queda dando vuelta en una especie de limbo, que lo hace al mismo tiempo depender de los otros, depender del sistema, depender de... Y uno no puede buscarse la vida. Esto que decías del emprendedor, claro, es interesante, pero tampoco es tan sencillo, porque además aquí están totalmente castradas las posibilidades de la economía informal, que se llama, ¿no? Hay países en Latinoamérica, en Asia, cualquiera se queda sin trabajo y sale a vender estampitas al autobús, claro. O sale a vender gafas como mucha gente que viene de otros lugares que lo puede hacer en las grietas del sistema, ¿no? Pero aquí nos tienen de repente tan ahogados con ese tema de la del exceso de regulación. Yo me acuerdo que lo pensaba cuando empezó la crisis, decía, ¿cómo va a ser mucha gente que si me acordaba como en Argentina o en Perú, mucha gente va currando en la economía informal y va alimentando a sus hijos y va comiendo en el día a día, vendiendo esta lechuga que coseché aquí o vendiendo esta tampita, se busca la vida, ¿no? Aquí el hecho de buscarse la vida está como en ese sentido, por lo menos, si no lo haces totalmente regulado, pagando impuestos, etcétera, etcétera, que implica otro conocimiento, está perseguido, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, que si no lo haces como ellos quieren que lo hagas, te quedas neutralizado, te quedas en stand-by esperando una ayuda, ¿no? Te ubican en ese lugar de la asistencia y lo que terminan de hacer es eliminar en realidad esa capacidad de agencia, ¿no? De salir, sí, de tirar para adelante la vida, porque es tan engorroso realmente ponerte una empresa, como después es fácil, no es nada fácil, porque me voy a hacer emprendedor, o hay que impuestos, no es una cosa fácil. No. O cuando uno está, de repente tiene hambre, sus hijos tienen hambre, no se va a buscar a preparar una empresa. Lo que va a hacer es tratar de salir a la calle a ganar dinero, algo de alguna manera. Y eso está tan coartado que las personas terminan quedándose, ¿no? El paro mucho tiene que ver con eso también, gente no puede salir a producir algo porque las condiciones para la producción están totalmente regladas y están demasiado regladas y terminan ahogándose de alguna manera, ¿no? Es como un miedo a la libertad, quizá, ¿no? O sea, como que una persona que se autogestiona no tiene cabida en el sistema que tenemos aquí, por lo menos. No, si no paga impuestos, si no está regulado, no quiere decir que... Bueno, que exista el tema de los impuestos también es interesante porque pagan la seguridad social, hay algo ahí de interesante, pero tener semejante tal dimensión de rigidez y de persecución a la economía informal provoca esa inercia, la gente deja de hacer cosas, deja de buscarse la vida y termina esperando a ver el subsidio de 400 euros, se queda encerrado y se deprime. Ahora, también es cierto que, claro, en relación a estos países, teóricamente, cuando menos aquí, existían pues unos servicios, unas prestaciones que no existen en estos países, ¿no? El problema es que estamos en una etapa de recortes que en principio afectan, digamos, a este estado de bienestar social, que es cierto que aunque hubiera más regulación, también había más prestaciones. En relación a otros países, posiblemente que hay menos regulación, pero tampoco el Estado cubre prácticamente para nada. Pero me interesa analizarlo en las dos dimensiones. Claro que está bueno que existan las prestaciones, porque si uno ha pagado del propio salario al Estado, que de alguna manera el Estado le devuelva. Está bueno que existan las prestaciones. Pero también me lleva a pensar que este tema de las prestaciones termina generando, y sé que esto también puede ser interpretado por la derecha como una cosa, ¿ves? Porque no tiene que haber prestaciones, pero pienso que también puede generar un tipo de inmovilidad, ¿no? El único lugar al cual se convoca a veces al trabajador es que se quede esperando la prestación o se quede ahí con una cierta inmovilidad en la cola del paro. Sí, claro, pero bueno, es la única, no se le permite producir algo, si a la gente única solución que tiene a veces la única solución, porque lo van a perseguir, porque si sale a vender estampitas en el metro lo van a perseguir, ¿no? Claro. Y el aspecto anímico, como dices tú, es otro aspecto. Ahí hay un aspecto interesante, ¿no? Para mí. Una persona que está ahí en la calle buscándose la vida, consigue un euro y es feliz, ¿no? Es feliz. Está en otro lugar que aquel que está esperando el subsidio, ¿no? Imagínate en el modelo patriarcal un hombre que sale por lo menos a buscarse la vida como sea, y el hombre que está sentado en la cama, en la casa, mirando televisión y llega el subsidio, ¿no? Es decir, su lugar está mucho más en jaque. Y un subsidio además que tampoco da para mucho, porque hay familias que son un montón de hijos, ¿no? Y que... Otra cosa bastante injusta es que una persona antes de los 30 años ya no puede trabajar. Esto pasa en Colombia. 35 aquí, creo. Sí, bueno, en Colombia es antes, después de los 30 ya nadie puede entrar a ninguna empresa legalmente. ¿Cómo antes de los 30 no pueden? Pues, o sea, si una persona tiene 30 años o cumplió 31, después de los 30 ya, o sea, una persona con 40 años en Colombia ya no puede entrar a ninguna empresa. Aquí las ayudas a colectivos en riesgo de exclusión es a partir de los 45. 55, ¿eh? 45, creo. Bueno, yo miré porque había para con vale. discapacidad mayores de 45, creo que eran 45. Yo creo que es 55, porque conozco varios casos de... Pero bueno, es igual, es indiferente, no tampoco... Pero aquí es verdad que a partir de los 45 años encontrar un trabajo es un trabajo digno, porque ya no estamos hablando de trabajar, puedes encontrar trabajos, pero es que te saquen de la pobreza. Yo creo que esta crisis ha puesto en evidencia la realidad, ¿no? O sea, todos vivíamos en una ficción de que el sistema era muy bonito, muy justo, teníamos servicios sociales, habían ricos, pero no nos importara que fueran muy ricos. Seguridad social de puta madre, ¿no? Y ahora nos damos, porque nosotros más o menos íbamos teniendo un nivel de vida aceptable y nos generaba las expectativas de que podía ser mejor. En cambio, la realidad es que los que somos de clase media-baja, no saldremos nunca de clase media-baja con este sistema. O sea, el sistema está destinado a fomentar las clases altas y el capitalismo salvaje. Y conforme esta crisis ha demostrado que las personas que eran pobres no tenían ningún futuro. O sea, no tenían, estaban condenadas. Y encima les obligan a reinventarse y a ser emprendedores. O sea, es como... O sea, eres gilipollas y encima... Te lo digo, ¿no? Sí, sí, o sea... Sí. Es la... Otra cosa de lo que se queja, por lo menos muchos gobiernos, o mi gobierno, es que hay mucha gente que tampoco rinde. ¿Es hasta dónde es esto cierto? Claro. Eso es una falacia. La gente... Claro. Yo tengo mucha experiencia laboral y que gente que trabaje poco, me he encontrado muy pocos, la verdad. Casi todo el mundo, mejor o peor, pero casi todo el mundo va a trabajar. A un trabajo. Yo creo que, vamos, es mi opinión. Y sí que hay gente que tiene mucha jeta, pero bueno, no son la mayoría. La mayoría... Gente que trabaja. No sé, yo pienso que como ya lo habéis dicho, que en el mundo occidental pues nos complicamos mucho la vida. También hay que decir que trabajan las máquinas también. Las máquinas trabajan por nosotros. Nosotros nos dedicamos a tareas complicadas que ni entendemos nosotros, ¿no? Y esto, no sé. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Me afecto, me acuesto temprano, lo juro, lo intento. Me compro una planta, me miro al espejo. Por más que me esfuerzo, me cuesta sonreír. Me cuesta sonreír. Bajo el mercado, me compro algo bueno. Conmigo me cuido, ya no me despaso. Conozco... Bé, doncs després de les intervencions dels companys i com ja anunciava, passem a l'entrevista al nostre convidat d'avui, que és l'Urlán Mena. L'Urlán és llicenciat en Història i actualment professor de la Universitat Popular de Granollers. Hola, Urlán, bona tarda. Bona tarda, com estem? Em sents bé? Sí, perfecte. Val, d'acord, també et sentim bé nosaltres. Prendo. Bé, doncs no sé si has tingut ocasió d'escoltar una mica doncs, el que hem parlat des de les 4, però bueno, una mica estàvem... fent diferents punts de vista sobre el tema de la setmana, que és el treball, no? Uh-huh. Llavors, bueno, clar, tu de fet sent historiador, doncs crec que podríem, home, començar una mica perquè ens fessis una, doncs això, una explicació de com ha evolucionat el concepte de treball, que nosaltres ara doncs l'entenem, o molta gent només l'entén perquè només l'ha viscut dintre de la societat capitalista i tal com ho vivim ara, no? Però em sembla que aquest concepte ha anat variant bastant des de les societats primitives fins ara, no? Què ens podries dir al respecte? Aviam, abans de fer una miqueta un repàs, jo volia comentar un fet que de vegades se'ns passa per alt, i és que tots els humans tendim a establir categories, no? Vull dir, quan tu trobes en les primeres societats els diferents elements que trobes pel món, doncs tu has d'establir categories ràpidament, no? Per una qüestió de supervivència. Un home que està allà al costat de la sabana es troba un animal, pot ser que sigui un animal caçador, pot ser que sigui un animal herbívor, no? I en funció de la resposta has d'establir una categoria i per això doncs has d'anar decidint una miqueta com parcel·les el món, no? I llavors a partir d'aquí fas una miqueta les idees. Clar, el concepte de treball, antigament, en època, durant el paleolític, abans del neolític, vamos, quan érem nòmades, no existia. No existia perquè no hi havia una diferenciació entre la supervivència, entre cuidar els nens, entre la recol·lecció. Simplement la gent pues anava fent el que considerava que havia de fer, no? I anava sobrevisquent. El que passa és que, per exemple, hi ha unes estimacions de gent com Salin, d'això, que diuen que el que nosaltres considerem per treball en aquestes societats paleolítiques, doncs es parlen d'unes 3 o 4 hores mitjanes diàries. Llavors, pues, avui en dia, no?, que estàs acostumat a treballar moltíssimes hores per un sou de misèria i amb unes condicions terrorífiques, pues, dius, ostres, com pot ser, no?, que aquesta gent que no tenien pràcticament res, al final, tenien una miqueta del que els donava la natura, com pot ser que aquesta gent, doncs, visquessin tan bé i amb tanta tranquil·litat, no? Això també era una miqueta per la forma com estava, bueno, per la situació que tenien. Hi havia molt poca gent i, per tant, la natura, doncs, ho proveïa tot, no? Diguem que era com un menys jardí. Si vols, no sé, puc anar fent, explicant una miqueta l'evolució i això del terme, perquè al final, mira, clar, el concepte de treball varia molt. Sí. Varia molt en funció de les condicions i del que es considera desitjable o lògic en una societat. El concepte de treball a l'època grega o romana, pues era una, i amb l'aparició del protestantisme pues va variar, no? Podem, per exemple, que durant l'època del siglo de oro espanyol, els hidalgos i tot això consideraven indigne el treball. Consideraven, no, doncs, que el fet de voler lucrar-se, el fet de voler guanyar diners, era una cosa que anava contra la paraula de Jesús, no?, que alabava els pobres, i, bueno, doncs ells ho consideraven dolent. En canvi, amb els protestants va passar tot al revés. Va començar a dir que el treball era una cosa digna i que, al final, el fet de no ser treballador o no ser productiu, doncs ja era una cosa, bueno, era fatal, no? I fins i tot es considerava, o això Max Weber ho explica, no?, la moral protestant i l'espíritu del capitalisme, que segons el protestantisme, la gent que no treballa això, en principi està condemnada. És una cosa bastant curiosa. En el món soviètic vam tenir, per exemple, un concepte... Bueno, el món soviètic es parlava de subjectes improductius, no?, una miqueta la idea de... Aviam, és lògic, no?, que tothom has de arrimar una miqueta a l'ombro, tothom has de contribuir, no?, a tirar endavant la societat. No? Llavors, clar, el concepte de treball, doncs, varia molt en funció de com s'organitza això. En una societat, doncs, potser més igualitària, el concepte de treball, doncs, s'enfoca d'una altra manera. Clar, nosaltres estem en un món, doncs, que hi ha una explotació, no?, que hi ha una minoria que tenen la majoria dels recursos i aquesta minoria ens volen tenir la majoria treballant. I, clar, això és pel seu benefici. Per tant, nosaltres, pues, clar, tampoc no rebem, no disfrutem molt del fruit del nostre esforç. Això fa que hi hagi una percepció negativa. Però, bueno, en unes societats potser més igualitàries, aquesta idea canvia. Bé, mira, sí, jo inclús jo volia comentar que recordo que en un curs d'antropologia el professor va comentar que inclús actualment hi ha societats tribals que funcionen sota l'esquema que comentaves tu al principi, aquest de treballar, entre cometes, 3-4 hores, vull dir, d'activitat al dia, i amb això en tenen prou per satisfer les necessitats de supervivència, no? El que és un fet també és que nosaltres ara, doncs bé, doncs hi ha un nivell de vida més alt, vull dir, no? I alhora també el sistema, doncs clar, la màquina, perquè la màquina funcioni, tenim de consumir i s'han creat moltes necessitats que no són realment necessitats com a tal, o són, diguem, artificials, no? Clar, això que tu comentes té molt sentit, no? Perquè al final associem nosaltres, clar, tenim molta pressió, no?, des dels medis, des de la publicitat, en associar la idea de felicitat amb la idea de capacitat de consum. Una miqueta la idea de, bueno, jo necessito moltíssimes coses i he de treballar moltíssim, però al final dius, és que igual puc ser feliç amb menys. No, i no és que podem ser feliç amb menys, és que ens estem carregant el món, perquè realment ens l'estem carregant, i en base a aquesta ànsia, bueno, aquesta ànsia que és congènita al capitalisme, perquè el capitalisme, com que es basa en l'expansió constant, doncs clar, arribes a un punt que has d'anar produint i produint més. Però és evident que es pot ser feliç passant en poc. No? Hi ha moltes coses que et donen felicitat que no són objectes. Llavors, sí. Clar, teníem també, el Martín feia una reflexió que no sé si has escoltat, però m'agradaria que te la fes. Referent al tema una mica dels temes psíquics i mentals que suposen per una persona, ni que tingui una prestació de l'Estat, el fet de no poder treballar en unes societats molt regulades en quant a el que és el treball de buscar-se la vida, per dir-ho d'una manera, no? Que al fons, a nivell mental, ni que sigui guanyant pocs diners, però sí que et donen una satisfacció de fer alguna cosa, no? O sigui, perquè ara parlaríem també de l'atur, de sous precaris i sobretot d'això, de prestacions que fan que la persona moltes vegades també entri en depressió pel fet de que no pot fer res, no? Ah, i la consideració social del treball, no, també? Perquè, clar, en un puesto, per exemple, la societat aquesta castellana del segle XVII, que deien que treballar és indigne, doncs, bueno, si no tenies feina, podies pensar que almenys tenies la benedicció de Déu. Però no en una societat capitalista, si no treballes, tens la desgràcia de no guanyar diners i a sobre tens la mala consideració social, no? Uh-huh. I a més, per exemple, en el món soviètic es va donar un fenomen que es deia l'estajanovisme. L'estajanov era un home que treballava com 10 vegades més que la mitjana, però, bueno, exageració, no? I llavors, clar, aquest home va rebre condecoracions i titulacions i això perquè era un heroi de treball, perquè considerava que amb homes com ell el país avançava més. El que passa és que, clar, estàvem en un context de guerra freda, estàvem en un context de lluita contra el capitalisme. No sé si és ben bé de guerra freda, em sembla que potser és abans de la Segona Guerra Mundial, però, bueno, en tot cas, no? La idea aquesta de la glorificació del treball físic, perquè, aviam, al final, no? El treball mental, el treball intel·lectual també té una importància i no et dona un benefici físic directe, però el benefici acaba sent-hi, no? Vull dir, no sé, totes les feines que no produeixen directament objectes. I, bueno, i a part d'això, doncs, clar, hi ha hagut doncs, tots els moviments que han intentat trencar aquestes dinàmiques de l'obsessió pel treball, perquè, clar, això d'aquesta obsessió pel treball també és una cosa relativament recent. Això potser tindrà 2-3 segles. Sempre s'ha hagut de treballar això, però l'obsessió per la productivitat és això, des del segle XVIII, bueno, sobretot va començar amb el tema de la revolució industrial. Comencen a haver-hi màquines, comencen a produir, i en comptes de dir, pues ja que produeixen les màquines, pues aprofitem i descansem, no? Sí, sí. Al contrari, llavors volien encara fer les coses més barates, bueno, van entrar en l'espiral aquesta d'anar produint a lo loco i d'anar construint tots els recursos que podien i... Val. I bueno. Bueno, Orlan, una cosa, tenim una pregunta aquí d'un company, el David, que et vol fer una pregunta. Aviam si l'escoltes bé. David, endavant. Hola, bona tarda, l'escoltes bé? Sí, bastant. Jo volia fer-te una pregunta i és que me diguessis tu, segons el teu punt de vista, les diferències que trobes entre els esclaus que van fer les piràmides d'Egipte, els esclaus que treballaven a fuetades allà a les plantacions d'algodón, no? Allà de l'antigua Amèrica. I els sous precaris sota un despotisme descarat de certa gent que ha tractat els treballadors com si fossin seus i llepant-li el cul al jefe i explotant-los. Bueno, m'imagino que he dit allà bé la paraula negrero, no? Però llavors volia que m'expliquessis si, bueno, les diferències que hi ha entre un sou i un esclau, no? hi haurà algunes, però a vegades m'escapa les diferències, no? Les bueno, mira, per exemple, estic pensant que va haver-hi una època que l'esclavitud, per certa gent, va deixar de ser rentable, perquè els sortia més a compte tenir gent amb contractes miserables i treballant per 3 duros que haver-lo de mantenir. El fet de tenir un esclau implicava això, que l'havies d'alimentar, que l'havies de donar allotjament i tot això. I clar, els esclaus de les plantacions i les antigues piràmides i tot això, doncs clar, eren gent pues, que no tenien cap contracte, no tenien, bueno, clar, les condicions, imagineu-vos com eren. Però, clar, en tot cas, l'Estat, o en primer cas, o l'amo, qui fos el de la plantació, en el segon, doncs, havien de donar-los això, l'allotjament, i això. En el segon cas, doncs, clar, tu pots tenir una persona treballant en les condicions que tu et dona la gana, perquè, clar, no oblidem, els diners els necessitem, són imprescindibles, bueno, són imprescindibles en aquesta societat, perquè sense diners no pots fer res, no? Però llavors s'aprofiten d'això i et van fer les condicions que volien, i, vamos, això al segle XVIII, al segle XVIII i XIX, bueno, sobretot XIX, la revolució industrial va ser una cosa terrorífica. Clar, és que a sobre ja no t'havies de preocupar de res. La gent venia a les fàbriques, marxava quan tu li deies, feia les hores que tu que li manaves, i si mories, mories, si et posava malalt, No te n'havies d'ocupar. Les condicions eren, de certa manera, eren pitjors. Clar, llavors tu tenies dret d'anar d'un lloc a un altre. Però com que hi havia tantíssima gent, perquè també a l'època de la revolució industrial, no? Ja en el campo, és, com que hi ha moltes màquines, doncs hi ha molta gent que no troba feina i s'anava a les ciutats. Llavors hi ha tantíssima gent, no? Que clar, t'explotaran en un lloc i t'explotaran a l'altre. Per això vam tenir, portem 2 segles de lluites obreres i les, jo, bueno, el que ens queda. Val. Em sembla... Hi ha una altra pregunta? Sí, li endavant. Jo? Sí. Mireu, jo no us parlaré de res del que esteu parlant. Si em permeteu, vull explicar un problema personal. Però si queréis lo planteamos después, cuando terminamos la entrevista. ¿Podríais planteárselo al entrevistado? No, no sé. ¿Quieres preguntar una entrevista al entrevistado alguna pregunta? No, vale, es una cosa personal. Vale. Pues luego vamos con ello. Ahora vamos con eso, espera que termine una entrevista. Vale. Bueno, y no sé si hay alguna otra pregunta, si no, en principio yo lo que sí que volia comentar es que, bueno, yo soy alumna de l'URLAN a la Universitat Popular de Granollers, ¿no? Que es un proyecto que, bueno, ara, bueno, volia que ens expliquessis una mica, jo per lo que sé, bueno, ara estem fent com un programa pilot de gener i maig, estem fent antropologia, literatura, història, filosofia. La veritat que jo estic molt satisfet perquè també, bueno, per situació econòmica a mi, doncs he pogut assistir a les classes, veig que l'actitud dels professors i que ho feu voluntàriament és realment molt positiva. Jo estic personalment molt, molt satisfet i volia saber una mica, bueno, que també ens expliquessis una mica per sobre el projecte i si hi ha idea de continuïtat i de futur, no? Bueno, la idea de la Universitat Popular és bàsicament que l'educació és bàsica per tot. Els obrers ja feien això, els ateneus populars i tot això, a finals del segle XIX i principis del XX, no? I com que ara mateix s'està privatitzant tot i l'ensenyament, pues, és una borrada, bueno, clar, ho estan cobrant ara, bueno, és una exageració, diem, bueno, aviam, tenim els coneixements i doncs, intentem difondre'ls una miqueta per socialitzar el coneixement. El coneixement pertany a tothom, no? No pot ser que et privatitzin una cosa com la saviesa. Com... Llavors, doncs, nosaltres vam dir, bueno, pues, mira, una part del temps, doncs, en comptes de militar en un lloc, o a més de militar on que sigui, doncs el militem a través de l'educació. Llavors intentem difondre, pues, ara hem començat per coneixements humanístics, però bueno, la nostra idea és intentar fer una veritable universitat. Ja veurem si ho aconseguim, però bueno, de moment les coses, la resposta està sent molt bona, Granollers. De què s'ha de fer per si un vol anar a la Universitat Popular de Granollers? Inscriure's durant el període d'inscripció. Uh-huh. En principi, a partir del setembre, això no sabem bé quan serà. Però què funciona? Igual que la universitat comú, bueno, la UB, la... Sí, més o menys. El que passa és que, aviam, és una universitat molt jove, ara estem fent els cursos pilot, uh-huh, i estem intentant, el nivell que donem és universitari. depèn de quina universitària. El que passa és que el tema dels exàmens, el tema de les avaluacions, ho enfoquem una miqueta més amb la calma, perquè nosaltres, més que estar provant a la gent, més que estar avaluant constantment, el que intentem és difondre aquests coneixements i ser nosaltres els que estem a prova, no? I al final, i quan s'acaba el curs, i passen una avaluació no són els alumnes sinó els professors, perquè per veure si realment han sigut prou bons ensenyant o no. Llavors, una miqueta la idea, nosaltres pensem que és una idea que no és complicada de fer i que aquí a Barcelona tenim un potencial enorme. De fet, ja es fan moltes coses molt interessants, no? I bueno, la idea aquesta de transmetre el coneixement popular, doncs, es basa en el tema dels antics ateneus obrers i això, que al final, mira, entre els obrers ens hem de fer tots, entre els obrers i les obreres, no? El món és nostre i la tenim nosaltres cada dia, així que... Pues, bueno... Bueno, doncs, perfecte. Pues, moltes gràcies, Orland, per participar a Nicòsia. Ja saps que ja estàs convidat. Ja sé que no t'agrada gaire baixar a Barcelona, però al principi... Bueno, pues, gràcies i... Bueno, ens veurem dimarts que ve, tu i jo. Fantàstic, moltes gràcies. A classe. Molt bé, d'acord, gràcies. Adéu, bona tarda. Bona tarda. Seguim, bueno, amb el tema del treball després de la intervenció de l'Orland Mena, i ara la nostra companya Sílvia ens vol llegir una reflexió que ha escrit al respecte. Endavant, Sílvia. A veure, primer de tot, dedicar-li a la meva mare, sempre li dedico, també al meu pare, però també vull dedicar al Xevi, perquè ho està fent molt, molt bé. Gràcies. I a més del Xevi, tots els companys que tinc aquí, la princesa Inca, que per aquí està, la Luisa, la Tània, el Nacho, la Ia, bueno, La Mar, el Francesquet, el Davidillo, tota aquesta gent que hi ha aquí, que hi ha allà i que els aprecio a tots molt. Hay trabajos pesados, incluso agresivos, pero para poder ganar dinero se hacen. Hay también trabajos muy mecánicos, muy repetitivos. Por otra parte, existen trabajos maravillosos que te hacen crecer por dentro, te hacen sentirte realizado y aumentan tu creatividad y tu originalidad. Estos trabajos te ayudan en la vida a ser más feliz, más rico y más hermoso por dentro, a tener más autonomía, a mirar la vida de otra manera, con orgullo, porque estos trabajos sí te gustan y sí los haces disfrutando. ¡Bravo! Parèntesi, i com es fa habitualment cada setmana, la Lluïsa ens llegirà els aforismes que porta. Endavant, Lluïsa. Gràcies, bona Xavi. Tarda. Bona tarda, Xavi. Gràcies per donar-me pas. Bueno, el primer aforisme que us vull explicar és aquest. Quien se prepara para lo peor, elige lo mejor. Marcando el camino estoy de una realidad que me es ajena. ¿Acaso no pensé alguna vez que la realidad pocas veces se desea? Padre, absórbeme de mis pecados y que peque otro mi nombre. No es que haga peste, simplemente es que hay algo podrido. La palabra amor solo tiene 4 letras, pero su significado es mucho mayor. Algunos días se parecerán mejores que otros, pero eso depende de quien los viva. Lo malo no es quejarse, sino que nadie te consuele. Si soy la comidilla de todos, estos pasarán hambre. La política es el arte de convencernos que caminamos todos juntos. Lo que no explica es hacia dónde, porque tampoco lo saben. Bueno o malo es cuando alguien lo percibe de las dos maneras. Gracias. Gracias, Lluïsa. Merci. I ara també la IA. Què tal, IA? Bona tarda. Bona que volies fer una intervenció abans quan sí. teníem l'Orlan, però deies que és un tema personal, que està una mica fora del que era l'entrevista. És al marge, del que esteu treballant. Pues eh? Endavant, digues, ja, endavant. Mira la paraula que... Sí, ahir la meva jefa em va dir que em volien incapacitar i que les meves filles hi estaven d'acord. I em vaig quedar tiesa perquè... Què vol dir això que unes filles vulguin incapacitar la mare? I què vol dir que a mi que m'incapacitin i no pugui venir aquí i no pugui anar a la psicoanalista? Què vol dir això? Bé, és un problema que desgraciadament doncs, bueno, patim, molt hem patit, no? Un dels que estem aquí i... No sé, jo personalment volia donar-te ànims i bueno, que és bo que també ho puguis fer públic, no? Sí. Puguis expressar, perquè a vegades aquestes coses, si no tens un lloc per una mica per expressar-te, pues, pues fan el doble de mal, no? Mhm. Mm. Pues sí, així es queda, està dit. Vols afegir alguna més? No. Val. D'acord, doncs gràcies per la teva aportació i em sembla que el David també volia comentar alguna altra vegada sobre el tema del treball. Sí, a veure, espera, no sé si està jo... Ara sí? Vale, sí, volia comentar que bueno, el treball... fer treball potser ho ha comentat abans l'entrevistat, doncs bueno, feien allò els egipcis, també van estar els romans fent treball i bueno, durant la edat mitjana doncs resulta que la gent treballava al camp i hi havia els senyors feudals que vivien de puta mare fent les guerres i com xavats allò en el rei i el clero també vivia bastant fantàsticament i en canvi els que llauraven la terra pues, vivien super de puta pena, no? I luego con la revolució industrial ja pasó algo que está pasando ahora también, que había un montón de gente que quería trabajar en las fábricas y que gracias a esto los que eran los patronos pues se aprovechaban de esta gente que quería trabajar y les trataban con unas condiciones laborales pésimas. Había niños que trabajaban y luego hubo sangre y muerte. Fuego, sangre y muerte de los que quisieron poner los sindicatos para que pudieran tener los trabajadores unas condiciones laborales justas, ¿no? y decentes, ¿no? Evidentemente suprimir el trabajo para los niños y hemos ido llegando a nuestros días con... Bueno, con ciertas mejoras importantes en el mundo del trabajo y hay trabajos y trabajos, ¿no? Hay trabajos en la fábrica, por ejemplo, que han sido fantásticos, fenomenales y trabajos en la fábrica que han sido pésimos y a mí me han fastidiado bastante. Había un compañero de trabajo que empezó a burlarse de mí, otro tuvo una persona que me pegó un cabezazo y me echaron me jodió las narices y me echaron del trabajo cuando él había iniciado la bronca y uno me había defendido. No ha superado la prueba de 15 días. Todo esto me hace pensar lo que decía el Pepe Rubianes, ¿no? Digo, el hijo de tal que inventó el trabajo lo tendrían que colgar en el campanario, que le caigan los huevos colgando y que le exploten en la cara, ¿no? Porque desde luego hay trabajos que dices la madre que lo parió. Oye, cuidado con el producto se lo podías meter por el culo a ver si os explota, pandilla hijos de la grandísima puta. Sois una pandilla de hijos de puta, ¿sabes? Los patronos, mucha peña que os estáis lucrando del sudor de muchos trabajadores, y cuando os da por ahí hacéis eres. Pues bueno, esta es mi reflexión. Me he calentado porque es que no es para menos, ¿sabes? Y mi compañera Mar, en algún momento, después del el músico que tenemos aquí, que estamos encantados de que esté aquí, mi compañera Mar pondrá una cancioncita en directo de la Polla Records, que viene a lo que yo he dicho, ¿no? La mala hostia que me da también es por cómo a mí me han tratado, ¿no? No me quedan muchas ganas de trabajar, la verdad. Gracias, David. Seguim a Ràdio Nicòsia i, com hem comentat al principi, tenim avui també una actuació musical. Ens visita Quilòmetro i serà la Belén. Què tal, Belén? Bona tarda. Qui ens el presenti? Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, me'l vaig trobar i vaig dir aquest serà el nostre proper convidat. Té un nom molt curiós, és Quilòmetro. Ell és de Camerún. I quan li vaig preguntar, i tu quin tipus de música fas? Em diu, no, jo no vull explicar-te quin tipus de música faig, perquè no vull catalogar ni encasillar, però evidentment jo tinc influències del reggae, del jazz, del blues, i li dic, i amb quin instrument vindràs, quina guitarra, i acústica o l'elèctrica? I em diu, la que tu vulguis, avui ha vingut amb la guitarra elèctrica. I bé, ara m'estava dient en aquest moment, si el tema d'avui és el treball, doncs ell té temes que parlen del treball, justament de les dificultats dels immigrants per poder aconseguir treball, per poder doncs tenir una vida digna, per poder integrar-se en la nostra societat. I jo crec doncs que és perfecte, perquè és molt adient justament avui parlar d'això i cantar temes sobre el treball. Así que bienvenido a Radio Nicosia. Hoy eres nuestro músico. Gracias. Y aquí tienes tu espacio para que tú nos cantes y nos toques lo que quieras. Bienvenido. Muchas gracias, Radio Nicosia. Porque este tema, bueno, es un tema escrito, pero es un tema que relata un poco lo que he vivido, que es llegar, pero sin autorización, sin ninguna autorización legal, y tener que sobrevivir y luego darte cuenta que todo no es como lo había planeado y ves como la gente se va, como se dice, cayendo, sí, porque ya no tienen esperanza. Bueno, este tema lo hemos escrito en francés porque yo canto en temas en francés, en inglés, en castellano también. A mí me gusta cantar en las tres idiomas, pero vamos a empezar en este tema. A mí me gustaría antes de empezar, de todas maneras, comentar una noticia que aquí se da en segundo plano, que es la muerte de 400 inmigrantes provenientes de Libia hace 2 días, y eso se da como la décima noticia, ¿no? Porque parece que sean vidas que valen menos que las vidas de la gente que somos de aquí, ¿no? J'ai troqué mon énergie, ah oui, pour toi, rien que pour toi. Rasta te dit qu'il a troqué son énergie, rien que pour toi, rien que pour toi. En retour, mais qu'est-ce que je reçois, Oja? Mais qu'est-ce que tu me donnes, oh, dis-moi ce que je t'ai fait. Si c'est ça que je mérite d'Espagne. Que tu me voles ma liberté, Espagne. Oh, oh, oh, oh. Que tu me tues de jour en jour, Espagne. Ah, oh, oh, oh. Que tu me rends de jour en jour plus fou. Mon énergie, tu le sais, rien que pour toi, rien que pour toi. Oui, moi j'ai troqué ma jeunesse, mais pour toi, rien que pour toi. En retour, regarde qu'est-ce que je reçois. Mais en retour, mais qu'est-ce que tu me donnes? Mais dis-moi ce que je t'ai fait. Mais dis-moi. Dis-moi si c'est ça que je mérite, oh, Espagne. Que tu me tues de jour en jour, Espagne. Thank you. Bueno. Nos has dejado un poquito hechos polvo todos, porque aparte del sentimiento con el que cantas, el tema realmente no es para dar saltos de alegría. Bueno, es que es un tema que me concena y concena a un millón de gente que intenta llegar. Pero yo digo a esta gente, ellos no son los tontos, los que intentan huir de ahí, pero no por venir aquí para buscar un... Vienen aquí para buscar libertad, porque mucha gente piensa que vienen del hambre, no, vienen de libertad. La falta de poder hablar. En mi país hay un presidente que el rey, desde yo no sé cuánto, 33 años, no puedes ni hablar. Así que bueno, si cuando la gente se huye, la gente piensa, no, pero ellos son los braves, que arriesgan su vida para intentar vivir libre como vosotros. Muchas gracias. Pienso a los que este tema han quedado ahí con este tema, a mis amigos y todo. Bueno, todo. Sí. Muchas gracias. De nada. Nos gustaría que nos hicieras otro tema. Bueno. ¿Qué te parece? A mí, como queráis. Este tema lo he... Bueno, es un tema vamos a cantar sobre Obama, porque muchos de nosotros habíamos puesto esperanza en Obama, sí. Habíamos rezado pensando que Obama, una vez llegado ahí, podrían cambiar las cosas, pero para nosotros. Pero nos damos cuenta que no es una historia de negro o blanco, es una historia de buen sentido, así que bueno, seguimos luchando. Esta canción es para Obama. La prensa, la censurada por supuesto, que ya no entiendes nada de peace and love. Hoy yo he leído en la misma prensa, la censurada por supuesto, que ya no entiendes nada de peace and love. Obama, negro de aléjate de los juegos sucios. Obama, negro de aléjate de los juegos sucios. Censurada, por supuesto, que ya eres uno de ellos. Presidente Reyes, oh. This is for you, Obama. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes, estamos aquí. Si algún otro día nos volvemos a cruzar y te vuelvo a invitar, ¿volverás? Eso me gustaría, con mucho gusto, pero me gustaría volver con mis amigos y todos tocamos con una banda, algo bueno. Entero, para hacer algo bueno. Es como si tocamos, bueno, es algo en directo, pero queremos tocar algo. A lo grande. Bueno, para despedirme, yo no sé si me podrías dejar tocar una última canción, que esta es para las madres, todas estas que son madres, y mi madre también, que he hecho mucho de menos, he hecho bastante tiempo sin verla, bastante, más de 17 años, así que bueno, no sé. Un ratito para las madres. Venga, para las madres. Madre, que te quiero para siempre. Deja de decirte, mamá, que te quiero de verdad. Te quiero como eres. Eso para siempre. Por lo que eres, mamá. Mamá. Mamá. mama. Mama. Mama. Mama. Thank you, mama. Gracias, Dinamita, Kilómetro, perdona, y hasta la próxima. Cualquier caso, passaríem ara... Bueno, tenim aquí a la Lua, companya nova de... Bueno, recent de Radio Nicòsia, que en principi... Què tal, Lua? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, jo... Arreu de la intervenció, no, del Quilòmetre, volies fer una reflexió sobre el tema dels immigrants, no? Sí, perquè fa dos dies vaig estar llegint que ara, el govern d'ara, es veu que demana als immigrants que tinguin contracte de jornada completa de mínim d'un any o dos perquè se li regularitzin els papers. I claro, et fa riure, no? Perquè com si tots els espanyols tinguessin una feina, jornada completa i estable, saps? I bueno, i això, no sé. Sí. A vegades per contractar-te diu no, com que no tens papers no et contractem. Clar, clar, llavors he de treballar per tenir papers, però he de treballar perquè no tingues papers. Per algun lloc s'ha de començar. Que el peix que es menja la cua, no? Sí. Perquè tu que estàs estudiant integració social, sí, no? Llavors, bueno, la data que teòricament estàs, ni que fas alguna feina, però prèviament incorporar-te al mercat laboral, com ho contemples o com ho contempleu? Home, jo actualment veig els joves que s'han aferrat molt a l'excusa aquesta de que com hi ha crisi, pues no me muevo. I jo és el que veig, que molts joves no es mouen i depenen dels pares i de qui els dona diners per no fotre res. Però que realment hi ha feina si la busques. I no sé. Val, gràcies. Existe la possibilitat de que digas lo indecible i que aprendas a ver el mundo al revés i estés contento con ello. De que sumen nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Porque la locura, con buena música, todo locura. Yo fui piloto de la Armada Española. Piloto roto, me mandaron a la porra y seguí con mi vida y un recuerdo en la cola. Las heridas supuran cuando la muerte se asoma. Y tuve dos hijos que prolijo. Que no conmigo va a tropezar. No sé si hice bien, tampoco fue mal. Yo soy piloto de rato, soy un huracán. Soy una cerveza que no se deja enfriar. Trozo que escapa al hilo dental. Soy el que ha mirado cuando empiezas a mirar. Soy el que manda aquí. Soy el almirante Kirk de la nave estelar. Siempre volveré Sicilia. Cuarto de estar. Yo soy piloto de rock, soy un huracán. Que falta que me pegue, ¿no? Soy una perversa. Pues bé, seguim endavant. Bueno, després de diverses intervencions de companys sobre, el tema de la setmana, el treball, ara tenim una segona entrevista. En aquest cas, com ja he comentat al principi, tenim a la Montse, que és professora de ioga d'un dels tallers que organitza Ràdio Nicòsia. El Nacho també, bueno, està aquí al meu costat, que serà qui porti l'entrevista. Bona tarda, Nacho. Bona tarda. Hola, bones tardes. Sí, hola. Bona tarda. Tenim aquí a la Montse, a professora de ioga, que bueno, jo m'han cedit aquest honor de fer-li l'entrevista. Perquè també sóc un alumne seu i res, explicar una mica, doncs, Montse, explica'ns una mica, després jo et faré més preguntes, però, i la gent d'aquí et farà més preguntes, però explica'ns una mica què fas a Ràdio Nicòsia. Què faig aquí avui? Bueno, amb vosaltres, amb vosaltres. Bueno, doncs el taller de ioga que fem al Convent de Sant Agustí, doncs, bueno, mirem de treballar, bueno, tu ja ho saps, que ets alumne, no? Però mirem de, a veure, primer que s'entengui que el ioga no és només físic, bàsicament seria l'últim important del ioga, la part física. La part més important, bueno, tot és important, però molt important és la part mental i la part de les emocions. Llavors, el que mirem de fer a les classes de ioga és ajuntar tot això. Mm-hmm. O sigui, alguna manera és mirar que la gent, doncs, es miri per dins, es trobi i, com m'agrada dir a mi, doncs, que torni a casa, no? D'alguna manera, i per mi casa és a l'interior de cada un de nosaltres, no? Aprendre a estar amb tu mateix i, bueno, i a través de les asanas, que en ioga són les postures, i a través de les meditacions que fem també, que tu saps, i a través, doncs, de tot això integrar-ho i mirar d'estar, doncs, amb un mateix, no? No estar tant amb la ment. Sembla que sempre estem al passat, no? O al futur, mentalment parlant, doncs mirar de parar i d'estar, doncs, amb tu mateix, no? I així, mica en mica, ens hem conèixer millor. Ni mm-hmm. més ni menys. Molt parece bé. Muy fácil, però sabes que no lo es. No. I quan tu, o sigui, per exemple, bueno, ara faré preguntes clàssiques, no? El ioga està dirigit per tothom, per totes les edats, per totes les situacions, per tot el... Bueno, és molt bona pregunta. A veure, el ioga sí, el ioga és per tothom. L'únic que és clar, hi ha tipus de ioga. Llavors, una mica... I també és veritat que no a tothom li agrada el ioga. Mm-hmm. Tenim l'avantatge que tenim un ventall d'avui en dia d'activitats que podem fer. A qui li agrada córrer, que ara està molt de moda, no? I aquí necessita, doncs, esports pel que sigui més moguts, més l'exterior... Jo ho combino, però per mi el ioga sí que està indicat per tothom. I jo amb això sí que... I gràcies per preguntar-ho, perquè li dono molta importància. O sigui, per mi el ioga ho pot fer tothom. Tothom. Si no ho té contraindicat, perquè és veritat que hi ha un tema d'hèrnies a l'esquena, que segon el que tinguis, doncs potser... Sí, és el que em passa a mi. Vale. Tinc dues hèrnies discals a les cervicals. I, vale, veus? I em havia fet, però... Clar, hi havia tota una sèrie de postures, em vaig trobar que no... Clar. Quan menys tindria de fer un curs específic per herniats. Bueno. Que imagino que també hi ha moviments, no? Mm-hmm. Que sí que puc fer i altres que no, imagino, no? Exactament, va per aquí. La idea és que tu sàpigues... Per això jo sempre pregunto a les classes si hi ha algú que tingui alguna molèstia o alguna hèrnia o algun problema, per tenir molt clar, explicar quines coses es recomanen i quines coses són contraindicades, no? Perquè clar, ens hem d'anar... També et pots fer mal fent ioga, qualsevol esport, vull dir, si no tens molta cura i si no saps el que pots i no pots fer, has d'anar amb cuidado. Però bueno, a part d'aquests casos, que es podria adaptar, però igual a tu et va millor la natació. Tenim la sort, com deia, que hi ha moltes coses. El caminar també, que és el que m'agrada més. Claro. I realment em va molt, molt bé això. Indicado para todo el mundo, sí. Perquè tu fas el Hatha Yoga, no? Uh-huh. Més aviat. Uh-huh. És Hatha Yoga. Sí, el que fem al taller és el Hatha Yoga. Hatha Yoga. Uh-huh. Ah. I, bueno, jo sé com fas les classes, però voldria que la gent ho sapigués, no? Hi ha un acompanyament constant de, per part teva, no? Dels moviments, de l'estat d'ànim, o sigui, vas creant un clima que és el que hi ha com un cicle durant la classe, que és com un procés d'estar en el moment present, no? I jo, però la pregunta és, això s'aprèn o és algo que t'inspira a l'hora de fer la classe? A veure, o sigui, és una tècnica que s'aprèn o és algo propi teu o... Jo diria que més aviat és una necessitat, o sigui, jo primer que profe soc alumna, jo us dono molts consells, però a vegades me'ls sento pel camí. No et pensis que jo visc tant al present i soc tan serena i aquestes coses, no, o sigui, jo també soy muy torbellino, vull, a mi el ioga, jo vaig començar per necessitat, jo vaig arribar al ioga com a alumna, necessitava algú que em parés el flux de pensaments i la meva hiperactivitat, i el ioga em va ajudar. Llavors, per això faig molt d'hincapié a les classes, com tu dius, d'estar present, perquè jo sóc la primera que necessita estar present per estar amb vosaltres a la classe. Jo no em puc anar mentalment i deixar-vos sols, no? D'alguna manera, aquest acompanyament, que m'agrada molt com m'ho expliques, i la paraula acompanyament, doncs, jo sí que sóc molt cuidadora a les classes, perquè jo sempre miro d'estar amb les persones, no? I el fet de parlar, i tu ja saps, jo no deixo de parlar a les classes. Sí, vas tota l'estona acompanyant. Una mica per tenir-vos presents, tenir-vos aquí, no? D'alguna manera us atrapo que estéis ahí i no os dejo ir, no? No os dejo que estéis pensando en otras coses. Sí, jo volia... Saps que, bueno, avui el tema de la setmana que estem parlant és sobre el tema del treball, no? Llavors, relacionat amb això, tu has comentat al principi el fet d'aquesta importància de mirar-se una mica a l'interior, no? I perquè jo la impressió que tinc una mica, no sé, això és el que et volia preguntar, realment la societat que vivim avui, inclòs el treball, etcètera, no? El ritme que anem, que funcionem, no afavoreix gaire, no? El que mirem a nosaltres mateixos, més aviat al contrari, vull dir, no? Exactament, però fixa-t'hi com avui en dia, i per què hi ha tantes escoles de ioga i tothom parla del ioga i vol fer ioga, que és una moda, no és una necessitat, no? Fixeu-vos que mirem molt en fora, no? El que tinc, el que faig, però realment cap endins, com ens costa. Ho veus amb els nens també, no? Tantes activitats, tantes coses, sembla que no podem estar sols, quiets i sense fer res. Val, sembla que, a veure, que te dejen solo en un sitio sin hacer nada, a veure com estàs amb tu mateix, no? Doncs això és una mica, ens hem adonat, jo penso que la gent, el fet de la crisi, no? Famosa, no? Tot parla de la crisi, bueno, però també hi ha una crisi de consciència, d'una crisi personal, no? Les crisis no és només externa, no és només laboral o econòmica, és una crisi, jo penso que personal, la gent s'ha adonat que quan s'ha assumat aquesta burbuja, no? No? T'has adonat que no ets feliç, no? Algo falla i... O sigui, amb l'activitat també es tapa, no? Amb una hiperactivitat, amb una activitat constant, tapes les emocions i tapes moltes coses, no? Que, sí, llavors, ho estàs dient. Si no tens un espai d'aquest tipus una mica per aturar-te... Tal pues... qual, com et pots escoltar si no pares mai, no? Vull dir, d'alguna manera... Bueno... Bueno, jo em dic Maria, tinc 21 anys, soc estudiant, no he fet mai ioga. Si ara et preguntes per què hauria de fer el ioga o què... Què m'aconsellaries? Perquè, no sé, convencen. Convença'm. Vende. Com jo a la gent que està escoltant i no ha fet mai ioga. No, a veure, Maria, què hauries de... No, o sigui, ningú ha de... Tu no tienes que hacer nada, sinó... com et podria ajudar el ioga a tu, a tothom, i a mi? Sí. Doncs el que parlaven, no? Doncs, bueno, a nivell físic, l'elasticitat, també conèixer el teu cos, el contacte amb el cos, que estem molt desconnectats també, saps, amb el nostre cos, a nivell salut, també hi ha un report positiu amb la teva salut, energèticament et trobes molt millor. Clar. A nivell mental, mirem de, com deia abans, d'estar molt presents, llavors d'aprendre per a la ment, que això és el més complicat, però és com una mena de laboratori, la classe, no? Ho intentes, al final te n'adones que en un moment donat en la vida diària igual tens una eina que et pot servir i, bueno, en aquest aspecte podria ajudar, però és el que parlàvem abans, n'hi ha més coses, vull dir, igual a tu, per el que sigui, no et convenç el ioga, i... però jo et diria, vine i prova. Clar. I si no estàs contenta, no tornis, no. I de cara a les el ioga és una filosofia que neix d'Orient. I aquí, en canvi, vivim en una societat occidental. Llavors, tu què penses de si la cultura oriental estaria més desenvolupada en general o només amb això de mirar cap endintre? Bueno, a veure, més desenvolupada en segons... No, desenvolupada no. De fet, aquí ens hem desenvolupat molt, no? Però clar, el capitalisme famós, vull dir, d'alguna manera hem tirat endavant, hem canviat moltes coses, però sí que és veritat que hem canviat cap enfora, cap enfora, cap enfora. I sí que és veritat, aquesta mirada cap endins potser és més d'Orient. Aquestes disciplines venen d'Orient. Sí, és una mica com que Occident és més individualista, més competitiu, però després ningú sap qui és. I en canvi a Orient pues són més d'anar en massa, no? Van tots juntos, se cogen un barrio y se ponen 8 chinos, 4 bares, ¿no? Eso es una cosa, tío. Sí, no es... El bar Pepe, el bar Manolo, y de repente ya es un bar de chinos, bravas, bravas. ¿No? Y dices, no sé, tío. ¿Sí? Bueno, y això, ¿no? Però a nivell d'això, de la nova era i tot això, com que Orient comença a ser una mica més... potencialment la capital del món, Xina i tot això, perquè treballen al doble, cobrant la meitat i tenen una filosofia, la filosofia que ens manca a Occident i que per això estem en crisi, no només econòmica sinó també de valors. Pues no sé, jo ho deixo, tampoc és que sigui una experta, eh? No, no, però està bé, perquè fixa't que ara a Orient està una mica molts països, jo ho he vist a l'Índia, jo el que més coneixo potser és l'Índia, que ara estan una mica com nosaltres fa uns anys, no? I sobretot m'han explicat, i no he estat mai a Tailàndia, no? Obrint centres comercials, com més de comprar, de consumir, coses que... Saps? I ara aquí precisament estem com ells abans, una mica més mirant cap endins, perquè aquí segurament ja ens hem fartat de tot això, ens hem adonat que la felicitat, tot i que soni molt eslògan publicitari, però és veritat, la felicitat no està fora. Jo puedo tener, puedo, jo què sé, puc tenir moltes coses, però si les perdo, em quedo sense res, sóc una infeliç, no, vull dir, la felicitat no hauria de dependre d'això. Llavors, aquí... Tindràs un mateix, no? I valorar més el que som que el que tenim. Home, i la famosa piràmide de Maslow, no sé si hi ha coses que realment s'han de tenir. Ara, si no tens que menjar, si no tens una bona salut, òbviament et costarà més ser feliç. Però és que a vegades, fins i tot tenint una, no? una certa base és bona, què ens passa que no som feliços, saps? Què més necessitem? I després també funcionem buscant resultats immediats. Jo imagino que, per exemple, el ioga o aquestes coses, una mica, bueno, els resultats entre cometes o les millores són un procés que no és d'un dia per un altre, no? Que a vegades la gent també espera això, fas dues classes i et canvia, no? Imagino, eh? Vull dir, no sé. No, d'un dia per un altre te sentís fatal. Pues la primera vez que lo haces, está todo roto, torcido, te duele todo. Si solamente consideras, ¿no? De un día para el otro, la primera vez que lo haces, decir, aquí no vengo más, aquí sí esto. Pero vuelves. No, a mí personalmente me ha servido mucho en términos de elasticidad, ¿no? Es decir, de poder. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer algo de yoga, lo hacía para poder jugar con mis hijos, nada más. Para poder bajar al lugar donde ellos están, porque si no siempre tenía que traerlos hasta arriba y no podía ponerme en cuclilla, para ir al suelo. Y me di cuenta que eso me lo dio, y de repente me empecé a dar cuenta que también podía estar más despierto, cuando salí de ahí estaba con la cabeza mucho más despejada, ¿no? Es ahí un montón de cosas que me empezó a dar a nivel físico y mental que me gustan. Le había rehusado mucho tiempo porque había hecho, en otros tiempos había hecho algo más lento, más tipo Kundalini, que a mí personalmente no me había funcionado, porque era como que me aburría, directamente me aburría. A mí me fue bien. Pues claro, depende de cada uno. A mí me funcionó algo que me moviese más el cuerpo. Y después, en relación a lo que decías, es interesante también pensar en la construcción mítica que hemos hecho desde Occidente sobre Oriente. Porque si viajas, si vas a China, nadie hace yoga en China. Sí. Si vas a la India, nadie hace yoga en la India. Lo hacen los occidentales que van a la India y cuatro gurús que se llenan los bolsillos con eso también. Sí. Habrá alguna gente que hace yoga, pero el pueblo en la India no hace yoga. O sea, y como el pueblo también tiene... A veces uno mira los grandes... por ejemplo, yo me acuerdo la relación con la sexualidad en la India, ¿no? Que uno mira los templos y son una cosa así espectacular, de exhibición de la sexualidad. Y después en lo cotidiano, la sexualidad es sumamente reprimida. Es muy interesante eso, así como como qué pasa aquí, ¿no? Pero a veces también pienso en esa construcción que hemos hecho desde Occidente, mitificando Oriente como un lugar en donde allá se hace de otra manera, entonces vamos allá a buscar eso que aquí no tenemos. Sí que hay algo que pasa ahí, en algunos, hay espacios, ¿no? Hay espacios concretos, pero el día al día del pueblo, doña Clotilde, en la India, doña Clotilde, que vive en el pueblo tal, no hace yoga. No hace yoga. No es, uh-huh. no es propio de lo cotidiano. No pensemos que ahí todo el mundo hace yoga, todo el mundo está conectado con su propio self adentro y no sé qué. No, eso no, tampoco. Van sobreviviendo, van pudiendo como pueden, ¿no? Es decir, sí que es verdad que nace, como tú dices, es verdad, nace de allí y un poco por eso siempre tenemos esa referencia a India, ¿no? O en caso de otras disciplinas, pues nacieron en Oriente, pero es verdad que en el día a día no se viven más aquí que ahí. Sí, más aquí que ahí. Pero sí que hay, pienso yo, una filosofía diferente, más de la unidad, más de pensar en la unidad, que no tan individualista como aquí, y que ahora se está empezando a ver la importancia realmente de pensar más en el centro y en el universo, no sé cómo explicarlo. Puede ser en algunos sectores, pero la India directamente, te hablo del sistema de castas, por ejemplo. El sistema de castas es terrible y no hay ninguna unidad. Si vos nacés en la casta de los indeseables, vas a estar toda tu vida en la casta de los indeseables y serás un perro en la calle. Y ya está. Y el que está en la casta superior estará donde estará. Y en China lo mismo. Si nacés al lado de las manos de los grandes poderosos asociados al capitalismo ahora, tendrás mucho dinero. Si nacés en un pueblo campesino perdido por ahí, serás un perro también. Y por eso también están tan sometidos al salvajismo del capitalismo. Por eso produce tanto China, porque es muy fácil, tiene un montón de semiesclavos para hacer lo que quieran con ellos. O sea, sí que hay cosas distintas, y algo debe haber, pero no es tan ideal como lo proyectamos desde aquí. Lo que pasa es que es más que nada es origen de ciertas, cuando se habla de culturas, son religiones, la meditación, el budismo, que tienen su origen ahí geográfico. Hablamos de cosas de miles de años. Pero ahora, originalmente se tienen miles de años estas disciplinas. Ahora es que todo se ha degradado y deteriorado. Ahora, en cualquier caso, tengo un hermano que hizo un viaje por la India y Nepal, fuera de las rutas turísticas, y una de las cosas que destacó más, pasando por pueblos relativamente pobres, bueno, relativamente o no pobres, ¿no? Pero me dijo que le gusta hacer fotos y la sonrisa de los niños, los niños sonreían. O sea, pese a estar en una situación de aparente pobreza, posiblemente no estaban con el estrés de comprarse unas bambas marca no sé qué, que en principio es como se funciona aquí, ¿no? Y esa reflexión, pues bueno, quería comentarla. Tienen también otra manera de llevar, sí, ese día a día. Podríamos haber hablado un kilómetro también. Más día, más el día a día viven ellos, de hecho, ¿no? Ya que viven al día. No van tan cargados. Sí, nosotros en Occidente vamos con un peso en la espalda, vamos encorvados. Allá no. Cuanto más tienes, es como si más necesidad generas. Y más preocupaciones también, porque el que tiene mucho tiene más de qué preocuparse, en realidad. Miedo a perder. Claro, miedo a perderlo, ¿no? Bueno, que no tiene nada es un drama, pero a ver, es verdad lo que decía él, que ves a niños que apenas tienen lo de van a comer ese día y. Bueno, pero tú ves al niño de aquí y le compras un regalo que te cuesta un ojo de la cara, que haces un esfuerzo y se pone a jugar con el papel. Ya. También los niños son niños. Y también hay niños insatisfechos y tienen un montón de cosas, pero es que yo diría que es culpa, a ver, culpa, que es un poco, bueno, responsabilidad de los padres, ¿no? De alguna manera, y de todos los que los rodeamos, porque es que un niño nace puro, nosotros vamos poniéndole cositas encima, pero es nuestra responsabilidad. Y la postura que llevamos, eso que comentaba él de la carga, o sea, la forma como caminamos, eso también varía un poco por. O sea, producto de una cultura, de una situación o de otra, ¿no? Bueno, o sea, producto de cómo se siente uno también. Y eso supongo que se puede cambiar. Claro. También, ¿no? De hecho, fíjate que como tú te sientas determina mucho tu postura, ¿no? Y tu postura determina mucho cómo te sientes, además. Eso es lo que el secreto de esto y la magia es que se puede invertir. O sea, fíjate, cuando uno está cansado va así, pero es que si uno aprendiera a ir mejor, lo que te comentaba antes, una buena postura, y en eso volvemos al yoga, te ayuda mucho una buena postura, energéticamente te sientes más lleno, te sientes mejor. Entonces, es un poco pues usar nuestro cuerpo, que es una herramienta, ni más ni menos, para encontrarnos mejor. Y entonces el yoga te enseña cómo hacerlo. Yo creo que ahí hay un punto interesante, que es la posibilidad de esa reconexión con el cuerpo, ¿no? Porque somos tan mente, tanto mente, mente, mente, y a veces estamos tan centrados en la mente, que a veces el otro día hablábamos también de ese tema con Nacho, que nos olvidamos del cuerpo. De repente, haciendo ese tipo de cosas, te das cuenta, ni que sea cuando te duele, pero te das cuenta que existís, que hay un cuerpo ahí, ¿no? Y que que depende de lo que hagas con ese cuerpo va a determinar una u otra cosa en tu mente también, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Bueno, es tu casa, ¿no? De alguna manera es el lugar que habitamos. Sí, además yo creo que haciendo yoga llegas a pensar, bueno, a tener conciencia de la unidad que eres, ¿no? Que el tu mente es también un músculo que debes ejercitar y tu cuerpo debe ir acompasado una cosa con la otra, ¿no? Qué bueno, Nacho. Ya no vuelvas, ya lo sabes todo. Ya lo sé todo. Ya lo sabes todo, falta que vuelvas. O sea, tremendo, lo has explicado mejor que yo. Ya está. Si un día, te doy el diploma de honor. Si un día Montse está de baja, pues... Ah, no, pues sí, ¿eh? Ah, claro, si algún día sabes, me quedes por ahí, sí. Te pongo a ti. Yo se lo he dicho a Nacho, digo, Nacho no le hace falta ir porque es un nombre que transmite una tranquilidad. Que bueno. Digo, esto no le hace falta ir a relajarse. Y dice, pero lo paso de coña. Ah, digo, perfecto. Qué guay. A ver, perdonad un segon, sí. Que tenim una trucada d'un company, a l'Òscar. Dile que cuando acabe la entrevista que me pase. Sí. Endavant. Òscar. Òscar. S'ha cortado. Bueno. Sembla que s'ha tallat. S'ha tallat. Nacho, lo que decías que es bien interesante, de, uh-huh. Lo que decías tú de, ¿no?, que conectar tu mente con tu cuerpo y con el ahora, ¿no? Con el, uh-huh, estar aquí, claro. Y esa parte es interesante e importante, porque fíjate, en muchos deportes te puedes lastimar porque estás haciendo algo, estás pensando, no, bueno, en muchos deportes en la vida diaria. Cuando sí, nos, sí, hemos cortado un dedo, nos hemos pillado el dedo con la puerta porque estábamos en China, mentalmente hablando. Y en el yoga te enseña a eso, ¿no? Yo que siempre, que así digo siempre, ¿no? Fíjate en la espalda, tu ombligo, tus pies. Entonces, claro, estás... Pero a la vez trabajas la mente, ¿no? Claro. Claro, es presente. Bueno, la domesticas de alguna manera. Yo digo que la mente es como un perrito, como, claro, un cachorro que está ahí esperando a que le enseñe. Si tú lo dejas tal cual, nunca va a aprender. Pero si le enseñas a que vaya donde tú quieres, al final... Y es más importante un movimiento armónico con la mente y lento, uh-huh, que no un movimiento compulsivo y, uh-huh, con la mente perdida, ¿no? Fuera. Uh-huh. Yo creo. No, claro. No. Tú crees y sabes. Mira, sí, lo que decía ya tú. Hay gente como tú que ya de entrada... Bueno, algunos, bueno, parecemos muy tranquilos. Bueno, a mí, sí, se me ve, pero mucha gente me parece muy tranquila por fuera. Y me dicen, no, pero por dentro... Digo, bueno, pero eso también es, demuestra tener cierto... Bueno, bastante autocontrol. Sí, sí. Sí, sí, no, hay... Muy bien. Todo el mundo tiene que trabajar. Yo también tengo que trabajar, ¿eh? Que... Todos, y yo digo que antes que maestra soy alumna, o sea, sí, a mí trabajo porque me encanta, pero yo sigo siendo una alumna. Sembla, perdona, sembla, Montse, sembla que recuperar la trucada del, de l'Òscar. Hola. Endavant. Hola, Xavi. Uh-huh. Ah, que volia trucar abans, però... A veure... Però no sé. Però m'ha sigut dos mesos. Yo solo quería comentar una cosa del trabajo, quería comentar una pregunta. Era en torno a los pensionistas. Yo hacía tiempo que había escuchado que un pensionista, si cobraba una pensión no contributiva o contributiva, depende del grado de disminución, podía congelar la pensión y luego, si encontraba trabajo, congelar la pensión. Y luego, cuando una vez le había acabado el contrato o le habían despedido, poder recuperar la pensión que había congelado. Y no sé si es cierto o no. Vale, Óscar, es que, bueno, resulta que ahora estábamos en un debate sobre el yoga, ya, aunque ya sé que me estás hablando del tema de la semana, ¿no? Sí, pero no sé. Ya, si te falta, llevo intentando llamar desde las 4:00 y pico. Claro, es que hemos tenido entrevistas y en principio, bueno, ha costado un poco. Pero si puedes esperarte un momento y nos acabamos. Te pasará después de la entrevista de yoga. Vale. Bueno, en cualquier caso, ahí queda tu mensaje, ¿no? Bueno, pues hablando de yoga, mucha gente se, sí, va a trabajar por la mañana y no sé si a mucha gente le da sol o el sol cuando se levanta. Perdona, la pregunta sería, no, es que ahora comenta un tema del yoga, es que solo te oigo yo en el estudio. Sí, hace la salud del sol. Levanta por la mañana a trabajar, sí, y ve el sol que amanece, pues sí, no sé si hace salud. Sí, el ver el sol por la mañana es un buen ejercicio de yoga. El ver el sol, bueno, eso es que dice que estás vivo, es el mejor ejercicio, ¿no? Sí, levantarte cada mañana. Y hacer el saludo del sol. El saludo del sol. Y dar gracias. El saludo del sol. No, depende, puedes decirle hola sol, o puedes hacer como hacemos tú y yo en clase, ¿no? De sudar haciendo nuestro saludo al sol. Me comentó también Martín que el curso de yoga que dais los jueves, y yo tengo un problema de espalda. si no sé si sería adecuado hacerlo o no. Ya, vale. Oscar, sí te he oído ahí bajito, pero te he oído. Hablaba algo de problema de espalda, hablábamos antes, claro que te puedo ayudar, pero tendrías, según que sea ese problema, preguntarle a tu médico si te lo recomienda, eso es lo primero, porque según lo que tengas, si fuera una hernia o algo así, un poco complejo, pues habría que ver cómo se trabaja contigo, pero sí que te podría ayudar. Ahora, yo te recomendaría, no sé qué problema es, pero que antes le comentaras a tu médico, a ver si te da permiso o si le parece bien. Es un defecto. Creo que es importante. En la quinta vértebra lumbar. ¿La quinta? Sí, lumbar. ¿Qué, una hernia? No, un defecto de fusión. Una hernia, digo, ¿no? Es que no lo digo bien. Un defecto de fusión. ¿Un defecto de? Fusión. ¿Fusión? O sea, de nacimiento. Ah, puede estar unida o algo. De nacimiento. Sí. Que tienen... Pues nada, ven y prueba. Lo mismo que te decía María, ¿no? Okay. Ya hay dos, ¿ves? Yo estoy probando un nuevo hasta parecido al yoga, que se llama Body Balance. Ah. Que era Tai Chi, yoga y pilates. Muy bien. Todo junto. Ajá. Y me fue bien, pero luego al cabo del año lo fui dejando. Bueno, pues lo que te estaba diciendo ahora mismo, vente un jueves ahí al Convento San Agustí. Mira, mañana, por ejemplo, damos clase a las 4:15 y prueba. Y vienes un día y pruebas cómo te sientes, porque nadie mejor que uno sabe si le va a sentar bien o no. Pero eso es lo que te recomendaría. Muchas gracias. Y que no lo dejes, como, claro. Como hiciste la otra vez, si te va bien. Eso... ¿Sabes? Porque también lo dejé porque en la clase... yo era el mismo chico y tuve más chicas y están ¿Pero qué más quieres? Perfecto, ¿no? Más motivo. Más de uno estaría encantado. En esta tengo que comunicarte, lo siento, que hay bastantes chicos, así que no serás el único. Que me puse muy, muy malo ahí. Somos 50-50, ¿no? Somos mitad-mitad, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, Melchor y yo. Melchor y tú, en realidad, ¿verdad? Sí. Dos. Muchas gracias. Bueno, dos y somos de nada. Cinco. Adiós. Vale, adiós, Oscar. De Oscar. No, pero me ha sido una confusión, una mentira. Jo, de fet, vaig començar a practicar budisme i això es fa... Bueno, es feia un pis a través d'una amiga i vaig anar el primer dia i evidentment tenia interès amb el budisme, però és que resulta que tot eren noies i això va afavorir la meva constància. Clar, per això m'estranya el que diu el teu interès. Això sigui... No, aviam, l'interès el tens per el que fas, però i una mica també jo crec que s'ha de prescindir una mica, no? Perquè jo crec que l'exercici, aquest tipus de coses són per això, per mirar-te tu, no? Clar. I no és tan important, exacte, diguem... resta de persones, no? Que t'envolten, no? Home, sí. Va poder tenir un grup maco perquè al final treballem en grup, però també... és veritat que a l'hora de treballar has de ser tu, que digo jo, tu i tu colchoneta, i lo de fora és que precisament treballen la presència, no? Estar present, estar amb tu, llavors que siguin més nois, més noies, que vull dir, això no és important. El que és important és que fem créixer una mica aquest grup, que serà... Claro, sí, tengo un grupo precioso. Sí, cada uno, claro que sí. Sí. Pero bueno, que fem més grup. Jo us animo a todos a que vengáis un dia a provar, sin compromiso, i a veure... En el convent San Agustí, sí. A les 4:15, todos en la sala búnker. Jueves. Todos los jueves. Eso. Ahí estarem. Mañana. Mañana estaremos. Venga. Pues gracias, Montse. Gracias, Montse. Un plaer, a vosaltres. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? One love. What about a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no, no do. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. Bé, doncs ens ha sorgit una entrevista de darrera hora, queden 10 minutets i en principi, bueno, la Lluïsa i el Martín entrevistaran una periodista o en principi col·laboradora d'una ràdio de nom Vilar de Voz. Vilar de Voz. Vilar de Voz. Endavant, Lluïsa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos preguntarte si la radio de Vilar de Voz se parece en algo a la Ricosia. Es muy, muy, muy parecida. Es casi una radio hermana, ¿no? Es una radio hermana. ¿Se acuerdan? Capaz que se acuerdan que el año pasado se realizó el primer encuentro Radios Locas. Sí. Bueno, ahí los esperábamos. Bueno, casi todos los que pudieron llegar se acercaron y se armó esa red de radios que llevan adelante la misma tarea que ustedes, ¿no? Darle voz a los sin voz, que era lo que decía el compañero, ¿no? El nombre Radio Vilar de Voz, que termina en Z, quiere subrayar eso. Que tengamos voz, que tengan voz, que se haga oír esa voz. Y lleváis muchos años en la radio, y esta radio es de Uruguay, ¿no? Uruguay. Estamos en Uruguay, hace 17 años que se fundó. Hoy funciona en uno de los lugares, en un local del hospital psiquiátrico, en una relación amistosa, pero a veces conflictiva. Eso es lo que iba a preguntar, que si es factible, o sea, no, perdón, que si tranquila. Si es bien recibido los chicos o el trato, ¿sabes? Nosotros los recibimos muy amorosamente. Pero a veces en el camino dentro de esa institución hay distintos momentos de choque, de conflicto, como con el personal médico, como con el personal de guardia. Bueno, es una convivencia que da su trabajo. Pero para nosotros es importante permanecer allí porque permite que personas que están internadas en algún momento también se hagan un lugarcito y participen de la transmisión. ¿Porque la radio está dentro del psiquiátrico o no? Está dentro del psiquiátrico. El estudio de grabación está dentro del... ¿Y está algo censurado o no? No. Ah, se puede hablar libremente como sí, amigos. Sí, claro, sí, sí. Si no, bueno, no estaríamos en principio, ahí. Supongo que a nivel de legislación o de difusión, el tema de que haya el Frente Amplio, presidente Mújica, ¿eso ha favorecido o no ha afectado en principio? Vos sabés qué tema que me pones para los últimos cinco minutos. No, pero bueno, siempre. Pero es importante que lo hayas preguntado. Primero, cambiamos de gobierno hace muy poquito, el 1 de marzo asumió Tabaré Vázquez. Mañana, voy a hacer un juego de fechas, mañana gente de la radio, Cecilia Baroni, participa antes, Ademar en principio, van a integrar una comisión de salud, fueron llamados por el ministro de salud para compartir una comisión que pueda rediscutir un anteproyecto de ley de salud mental, donde pueda escucharse la voz de los sin voz, de los usuarios y de los familiares. Vamos a ver qué sucede con eso, ¿no? Ojalá. Y a nivel con la institución que decías, ¿qué es lo que más genera conflicto en la relación con la institución psiquiátrica? Todo. todo. El día a día. Sí. Y ellos no han, yo me acuerdo que le pasó a los Califata también, tenían esta relación como ambigua, que por momentos te peleo y por momentos capitalizo, sí, el hecho de tener. Exacto, ¿no? sí. También nosotros, ¿no? Me parece que esto que les decía, es importante estar ahí, es importante que sea visible, es importante a veces que los sábados, nosotros funcionamos los sábados a la mañana, hay una fonoplatea abierta y después en la tarde se hacen programas como aquí. Y bueno, es muy importante que podamos estar siempre atentos a, bueno, por ejemplo, abrir un portón. Por ejemplo, esto que les decía de que alguien que está allí internado por un tiempo, bueno, puede acercarse y tener un momento de expresar lo que está sintiendo. Y bueno, y allí también se ha dado toda una reflexión sobre prácticas invasivas, como el electroshock, es que bueno, que son ellos que lo denuncian, ¿no? Y bueno, y es una de las cosas que se piensa discutir en esta comisión. ¿Cómo funciona el sistema de la fonoplatea? Contanos un poquito la. El estudio es como este que tienen ustedes, una puertita que separa un poco, y imagínense que en el espacio que están transitando hay gente, que puede estar a veces entrando a la transmisión, como entré yo, a participar, a decir un saludo, a plantear un tema, o si no, mantiene actividades en ese patio, pintura, escritura, juegos. Se escucha a veces un cantante, como estuvo acá a kilómetro, canta dentro del estudio y sale vía internet, y después luego se queda un ratito más y queda cantando en el patio, ¿no? Eso es patio, como está dentro del hospital, es un patio que se logra en el momento tener los portones abiertos, ¿no? Bueno, desde aquí, desde Radio Nicosia, los nicosianos y nicosianas queremos daros un fuerte abrazo a vosotros, muchas chicos. Muchas gracias. De Vilar de Voz, que sigáis adelante y por muchos años más. Ojalá. Seguro que sí. Yo lo veo tan claro, tan claro. Entonces, nada, pues muy encantada de tenerte aquí en el programa y de darnos tu opinión sobre Vilar de Voz. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! I acabem ja, estem als darrers minuts del programa d'avui. I tornant al tema central, que era el tema del treball, arriba el Josep, que ens vol llegir una reflexió al respecte. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Endavant. Bueno, el trabajo ha sido y será siempre muy indispensable para todas las personas de la sociedad. La mayoría de las familias necesita para poder subsistir la colaboración de los miembros que la componen. En una familia, el desembolso que se hace diariamente es siempre muy grande, ya que desde un principio nuestros bisabuelos, abuelos, padres tuvieron que ir costeando la comida, la ropa y la escuela hasta que pudiéramos ser capaces de decidir por nosotros mismos y los demás. Pero por eso el gobierno y las empresas responsables de acoger a los trabajadores tendrían que fomentar unas leyes justas para todos, para que todas las personas pudieran acceder a un puesto de trabajo amparado por un sueldo digno para toda la vida y una firme certeza que cuando llega su jubilación un salario conforme a esa magnífica y constante labor que ha realizado durante todos esos años. Sin embargo, ya hace muchos años, las personas y principalmente los jóvenes tienen que convivir con la dura realidad que después de haber conseguido alcanzar el maravilloso sueño de haber conseguido la carrera deseada, por la con la triste decepción, tienen la triste decepción que no pueden acceder a él. También muchas familias que algún miembro de ella pierde el trabajo y no tienen ingresos en su casa muchas veces, hasta la casa tienen que abandonar. Bueno, creo que la realitat ara és aquesta, no? Sí, que molts, que molts sí, un sí. Universitari pues, fan una carrera, bueno, calen tota la seva il·lusió i bueno, no poden treballar i a vegades no tenen ni... A vegades han de fer el treball que no d'això i, sin embargo... Efectivament, Josep. Sí, efectivament, sí. I bueno... Una carrera que avui en dia són 2.800 euros al l'any. 2.800. Molt car, molt car. D'acord. Bueno, pues anem amb el tancament, Lluïsa. Vale, gràcies, Xavi. I només falta dir això, no? Que Nicòsia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religiones i un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicòsia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicòsia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos...